Entre los candidatos a la gerencia de Telecaribe hay dos cordobeses, Alexandra Flores y Hernando de la Espriella, actual gerente encargado. Hablemos hoy de ellos y de cómo va el proceso. Primero lo primero, ¿quién es Alexandra Flores? ¿Por qué podría ser ella gerente de Telecaribe? ¿Qué quiere hacer ella con el canal? ¿Cuál es su experiencia? Alexandra, muy buenos días. Bienvenida a Café. Oscar, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días para todas las personas que en estos momentos se conectan a esta transmisión. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, comenzamos respondiendo tu pregunta. ¿Quién es Alexandra Flores? Alexandra Flores, primero, es una hija de Dios. Soy nacida en Cereté, que me fui durante muchos años a Barranquilla a estudiar. Luego regresé a mi tierra, la tierra siempre llama. Y bueno, estoy precisamente aspirando a la gerencia del canal porque amo el canal, amo la región Caribe, la llevo en la sangre. Soy administradora de empresas, egresada de la Universidad del Sinú. Tengo una especialización en marketing de la Universidad Externado de Colombia también. Ese, digamos, es mi currículo académico. Soy periodista ambiental de la Universidad de Córdoba, varios diplomados que hemos hecho. Soy periodista de corazón, amo hacer periodismo. Y estoy, bueno, aquí realmente a la espera de todo lo que se vaya dando dentro del canal. Fuimos 28 personas que inicialmente participamos. De estas 28 quedamos 19 personas y, bueno, así va el proceso. Y entre esos 19, dos cordobeses. ¿Por qué Alexandra Flores? ¿Por qué debería ser usted la gerente de Telecaribe? Y de serlo, ¿qué haría por el canal? Bueno, cuando Telecaribe se funda, fue creada realmente mediante el decreto 3100 del 20 de diciembre de 1984, 34 años ya, su razón de ser fue la integración Caribe, a promover realmente la cultura, hacer ese hilo, digamos, integrador entre los departamentos que integran la región Caribe. Telecaribe en estos momentos, y lo digo con todo el conocimiento, ha perdido un poco esa visión. Es decir, la gente no se siente identificada con el canal, la gente no está sintonizando el canal en estos momentos. Y una de lo que me motivó a mí precisamente a impulsar mi candidatura a la gerencia de Telecaribe es volver Telecaribe nuevamente a las regiones, es volver a Telecaribe a sus raíces, es contar esas historias que nos identifican como ser Caribe y que ya nos están contando. Telecaribe de un momento a otro pasó casi a ser una empresa privada donde los productores solo eran dos productoras de Barranquilla. Al resto de productores regionales se nos cerró las puertas y en esa me incluyo. Sé que en Córdoba varias personas también se les cerraron las puertas. A nivel regional no hubo oportunidad para los productores. ¿Y qué tan importante es? Porque uno no puede hacer producción regional desde el escritorio. Uno hace producción regional desde las regiones. Y para hacer producción regional de la región, desde las regiones, tenemos que tener en cuenta ese talento humano que hay dentro de cada departamento. Nosotros tenemos un potencial tremendo. La región Caribe está llena de personas creativas, llena de personas que son capaces de realmente hacer unas producciones excelentes. Entonces, digamos que volver otra vez el canal a las raíces, a esa esencia de ser del por qué fue creado, es lo que realmente quiero. Darle la oportunidad nuevamente a los productores y realizadores regionales que son la razón de ser también del canal. O sea, no podemos hacer, te repito, producción regional sin los realizadores regionales. Ellos son nuestros socios para volver otra vez el canal a lo que fue, a lo que es y a lo que debe ser. ¿Y por qué usted? ¿Por qué Alexandra Flores si hay 18 opciones más? Sí, precisamente, mira, cuando a mí me hablan de Telecaribe, a mí me hablan de felicidad, a mí me hablan de identidad. ¿Por qué Alexandra Flores? Porque tengo una visión empresarial muy clara para el canal. Si bien Telecaribe fue constituida como una empresa comercial e industrial, Telecaribe tiene que ser autosuficiente financieramente. En estos momentos no lo está haciendo. Obviamente hay recursos que se giran a nivel nacional y por los socios, pero Telecaribe no está siendo financieramente autosuficiente. Mi apuesta básicamente es integración regional, es tener nuevamente a esos productores regionales como socios estratégicos en cuanto a creación de producción, fortalecer el canal financieramente a través de la comercialización de estas producciones, porque mira que todo es una cadena. Es decir, si yo como Caribe me voy identificado en el canal, yo no solamente sintonizo el canal, sino que le voy a apostar a mi empresa a pautar en el canal. Es decir, las empresas invierten, no gastan. Entonces, esa es una de las puestas, volver otra vez el canal a que sea independiente financieramente, porque si es independiente financieramente se pueden hacer otras apuestas para realización de diferentes producciones en las diferentes regiones. Ahora nosotros, Telecaribe como tal, estamos en una era, digamos así, digital, en un momento crucial con todo esto de la pandemia. Telecaribe tiene que migrar efectivamente hacia las producciones que vayan enfocadas a estar transmitidas de las diferentes plataformas, con producciones de calidad, pero sin desconocer la integración Caribe. Entonces, creo que esa es mi visión. Soy, como te digo, administrador de las empresas. Tengo mi propia empresa que he administrado durante mucho tiempo y, sobre todo, amo el canal. Uno cuida lo que ama y saca adelante lo que ama. ¿Cuál es su experiencia en televisión y en el mismo Telecaribe? Bueno, llevo más de 15 años haciendo televisión. Realmente comencé Telecaribe, comencé en Córdoba gerenciando un canal que se llamaba Cordvisión. Estuve como gerente, eso me da un peso a nivel gerencial, que se llama Cordvisión, donde pues gracias a Dios nos fue excelente. Tuve un programa durante muchos años en Telecaribe que se llama Por los Caminos de Córdoba. Por eso te digo, inicialmente comencé en Córdoba, luego evolucionamos por los Caminos del Caribe, donde literalmente recorríamos los 7 departamentos que integra la región Caribe, mostrando esa parte cultural, esa riqueza turística, esa riqueza gastronómica, haciendo lo que Telecaribe tiene que hacer. Eso se me quedó a mí impregnado en la sangre. En Córdoba hice documentales importantísimos, incluso uno de ellos estuvo en el Festival de Cine de Cartagena como una muestra importante donde resaltaba el valor de la mujer, no solamente cordobesa, sino caribe. Esta se llamó Mujeres de Barro. Allí resaltamos a la partera, a la trenzadora de sueños, que son estas mujeres afros que están en las playas haciendo trenzas y trenzadoras de sueños, básicamente porque ellas contaban que cuando hacían trenzas a las personas, ellas comenzaban a soñar. Las colocamos trenzadoras de sueños. En fin, hicimos un homenaje importante también a través de estos documentales, que fue muy importante para la región Caribe, para la parte de los escritores, que fue a José Luis Garcés González, un gran escritor cordobés. Se llamó Las 4 cartas de José Luis Garcés González, donde le hacíamos un homenaje a su trabajo. Y en cabeza de él, por supuesto, a los demás escritores. Entonces, mi experiencia ha sido realmente muy larga en la producción de televisión. He estado vinculada a la parte de comercialización, por eso sé cómo se debería hacer una estrategia interna enfocada a la autosuficiencia financiera del canal. Muy bien. El canal, como te digo, está creado como una empresa industrial y comercial. Nuestra razón de ser es esa parte integral del Caribe. También es hacer producción de calidad que podamos pensar en vender a nivel internacional, porque es que ese es el negocio de la televisión. Tenemos que entender el negocio de la televisión, pero más allá de entender el negocio de la televisión, que es clave también, la razón de ser de Telecaribe. Muy bien, ahí está. Ella es Alexandra Flores, ceretiana, administradora de empresa, especialista en marketing, con gran experiencia en producción de televisión, gran experiencia en Telecaribe, y es una de las candidatas a la gerencia del canal. Es cordobesa. Y ya le escucharon, oyentes, toda su experiencia y todos sus objetivos de llegar a ese cargo, todo lo que haría de llegar al cargo de gerencia, de la gerencia de Telecaribe. Señora Alexandra Flores, gracias por su tiempo para Café. Oscar, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos están escuchando, que tengan un día hermoso, bendecido. Y bueno, hay que siempre tener una mentalidad positiva y recordemos que de las crisis siempre salen grandes oportunidades. Gracias. A usted por su tiempo. Bueno, ahí está una de las cordobesas, de las personas de Córdoba opcionadas para el cargo de la gerencia de Telecaribe. Como ella misma nos lo explicó, 28 aspirantes inicialmente, han sido ya preseleccionados, por así decirlo, 19. Entre los 19 hay dos cordobeses, Alexandra Flores y el señor Hernando de la Espriella, quien es actualmente el gerente encargado, además. Señor Hernando de la Espriella, muy buenos días. Bienvenido a Café. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Oscar. ¿Cómo están tú y todos los oyentes? Pues aquí, pues felices porque hay dos cordobeses entre los opcionados a la gerencia de Telecaribe. Eso, no recuerdo si eso se había dado antes. Usted me corrige. Yo pues creo que es la primera vez que eso se da en la historia de Telecaribe, como también es la primera vez que un cordobés está en calidad de gerente. Por este momento estamos encargados, pero esperamos, si el Señor lo permite y los miembros de la Junta Administradora Regional así lo tienen a bien, que un cordobés quede en la gerencia de Telecaribe. ¿Quién es Hernando de la Espriella? Bueno, soy un abogado con más de 24 años de experiencia. He sido profesor universitario en la Universidad Bolivariana. He sido conjuez del Tribunal Administrativo de Córdoba, árbitro y conciliador de la Cámara de Comercio. He hecho un poquito de televisión, he asesorado a las empresas tercerizadoras del servicio de cable operadores en Montería. Y pues desde el 28 de enero de este año estoy encargado de la gerencia de Telecaribe, amén de que hace 4 años venía en la junta directiva del canal representando al gobernador de Córdoba. ¿Y usted qué quiere hacer con el canal? Bueno, el canal ha tenido éxitos en los últimos años en materia de series de ficción. Hemos sido premiados con los premios India Catalina. Hemos mejorado en nuestra calidad. Tenemos, digamos, la tecnología, una tecnología de punta en este momento, pero creo que hay que seguir mejorando. Creo que hay que seguir avanzando en temas de tecnología. Creo que tenemos que seguir produciendo series que representen a todo el Caribe colombiano. Yo creo que el canal es el espejo en donde se refleja todo el Caribe, todas las personas del Caribe colombiano, y creo que el canal debe llegar a todas las regiones del país, desde Punta Gallinas hasta el más apartado lugar y al sur del departamento de Córdoba. Creo que todos los productores, los realizadores del Caribe tienen que tener las puertas abiertas al canal. Pero no solamente, Oscar y oyentes, quedarnos en la televisión, porque hoy en día las comunicaciones y el canal es más que la televisión. Hoy en día también somos una plataforma digital. Creo que tenemos que ampliar esa plataforma digital hasta convertirnos en una figura muy grande para los costeños y para el concierto nacional desde nuestras plataformas digitales. Además de eso, Telecaribe es una empresa que está certificada como empresa TIC desde el 2017, y Telecaribe creo que debe también dar un paso más allá prestando servicios de Internet. En este momento estamos haciendo pues los esfuerzos para que Telecaribe verdaderamente sea una empresa TIC. Ya para eso hemos dado pasos y próximamente estaremos mostrándole al país y al Caribe colombiano algunos resultados en esta materia de Telecaribe como entidad prestadora de servicios de conectividad. ¿Por qué debería ser usted el elegido si hay otras 18 opciones? Bueno, yo creo que Telecaribe en este momento necesita un gerente, alguien que le dé proyección al canal, que esté pensando en el canal como un negocio más amplio del que se ha venido pensando ahora, que sea la persona que la lleve con el buen viento a favor, a un puerto más seguro para que el Caribe permanezca en el tiempo como una empresa verdaderamente costeña, como una empresa que nace de lo estatal, pero que viene a prestar los servicios hasta lo privado y puede hacerlo. Yo creo que estamos en este momento en una hora crucial de Telecaribe y podemos hacer lo mejor por el canal. ¿Usted ha hecho producción para televisión, señor de la Espriella? Hemos hecho algunas cosas, ahí están unas certificaciones desde la Universidad Bolivariana, cuando estuve allá, estuvimos haciendo unas producciones a nivel de programas jurídicos. Usted está actualmente como el gerente encargado, ¿cierto? Usted continúa yo sigo actualmente como el gerente encargado, en este momento precisamente estoy en Barranquilla ejerciendo mis labores de gerente encargado del canal. Óigame, pero si yo fuese otro de los candidatos, yo exigiría que usted se separara del cargo momentáneamente, porque ¿qué garantías hay? Sí, Oscar, yo estoy separado del cargo para efectos de la convocatoria. Ah, ok. Yo estoy separado del cargo desde que decidí aspirar, le manifesté a la junta directiva del canal que me separaba de todo lo que tuviera que ver con la parte de lo que se refiere a la convocatoria, y se nombró a un funcionario del canal, al doctor Carlos Guevara, que es quien está llevando a cabo todos los pasos para ejercer la convocatoria, para llevar la convocatoria hasta su final. ¿Cuándo se define? Que se debe estar definiendo aproximadamente, creo que el 21 o 22 de julio. ¿De julio? De julio, sí, señor. Ok, prácticamente falta un mes para conocer el nombre. Prácticamente estamos a un mes, Oscar, de eso, sí, señor. Muy bien. Señor Hernando de la Espriella, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Bueno, gracias a usted, Oscar. Ahí están, oyentes, los dos candidatos del departamento de Córdoba para la gerencia del canal Telecaribe. Son 19 candidatos en total los que todavía están en la pelea, por así decirlo. Y de esos 19 hay dos cordobeses, Alexandra Flores y el señor Hernando de la Espriella. Ella, administradora de empresas, especialista en marketing, con gran experiencia como productora de televisión. Él, abogado, con gran reconocimiento como abogado, con menos reconocimiento en la producción de televisión y además es el gerente encargado. Hay otros 17 candidatos, por supuesto, y usted dirá, y háblame de los otros. No, pues nos interesaba hoy que ustedes conocieran a los dos cordobeses que están ahí en la pelea, en la lucha. Se dice que ambos tienen muchas opciones. Esperemos. Falta prácticamente un mes para conocer el nuevo gerente de Telecaribe, pero por primera vez hay grandes posibilidades de que sea un cordobés.